Acá, como les decía, pues ya estamos con un compañero, él es Waldo Albarracín, candidato a ser director de 2016-2019. Buenas tardes, compañero, bienvenido, es su casa, cuando quiera pueda venir nomás. Buenas tardes, queridas hermanas, a ambas, a las dos, les doy un saludo cariñoso. Y también a los oyentes, los y las oyentes de este programa tan bueno y tan escuchado, especialmente con las hermanas trabajadoras del hogar, a quien les mando un abrazo, un beso cariñoso. Muchas gracias, don Waldo, por estar acá, pues está aquí para hacernos conocer su propuesta, así en resumen. ¿Y por qué, compañero Waldo, usted cree que los estudiantes de la universidad debemos votar por usted? Fundamentalmente porque en la anterior gestión que hemos desarrollado, nosotros hicimos una oferta electoral y la hemos cumplido el 100%, ni siquiera el 95%, 100%. Todos los puntos que hemos ofrecido se han cumplido. Transporte universitario está ahí, hemos hablado de un hospital universitario, ya está asegurado eso. Hemos hablado de los centros infantiles, lo que se llama guarderías, para las estudiantes, para las mamás estudiantes, también se ha cumplido, tenemos tres. Hemos hablado de desarrollar políticas institucionales para la defensa de los derechos de las mujeres. Estamos desarrollándose esas acciones, la equidad de género, en fin, en el marco del respeto a los derechos humanos. Hemos hablado también de luchar contra la corrupción, lo hemos hecho incluso al extremo de tener que hacer detener a algunas personas. Hemos hablado de transparentar la universidad y evidentemente ese es un proceso que lo estamos cumpliendo. Hay una oficina de transparencia que su gestión ha sido muy exitosa, desde luego con nuestro respaldo. Hemos hablado de mejorar la infraestructura universitaria y también se ha cumplido. Hemos logrado que se consolide el derecho propietario de muchos inmuebles de la universidad, que no había sido propietaria la UNSA, pero ya hemos logrado. En fin, se ha hecho bastante en un trabajo cotidiano desde las 6 de la mañana y sin límite de horario. Y por eso pienso que, como nos ha quedado corta el tiempo, porque 3 años no se puede terminar de cambiar a una institución, de transformarla, entonces requerimos una nueva gestión para que sea una obra completa que hacia adelante, hacia el futuro. Y ese es el motivo por el que estamos pidiendo el respaldo de docentes y estudiantes en las urnas para el 9 de noviembre. Así es, compañero. Usted decía de que ha estado trabajando en el caso de violencia también. ¿En qué está el caso de Verónica Chino y Lili Limachi, quienes son estudiantes de la carrera de agronomía? ¿En qué está? ¿Cómo está yendo las investigaciones? Otro de los casos justamente fue esto, ¿no? El tema, lo que decíamos, la violencia contra la mujer, los feminicidios. El caso de Verónica Chino y la estudiante Limachi son casos de la facultad, que es estudiantes de la Facultad de Agronomía. Sí, sí. Cuando llegamos al rector, bueno, el caso se había quedado casi colgado de Verónica Chino. El curso ya estaba cerrando. Más allá del Uribay, un lugar muy lejos. Hemos ido hasta el Uribay varias veces a hablar con el fiscal para que agilice el caso. Pero después, como cambiaban de fiscal, al final uno de ellos lo había rechazado la denuncia. Es decir, para que se archive. Eso hemos apelado y estamos haciendo que se vuelva a hacer una nueva demanda para que no hay que desistir hasta que este caso se esclarezca completamente. Y el otro, el de Lili Limachi, igual se estaba, pese a que es más reciente, ¿no?, es del año pasado, se estaba ahí quedando colgado. Entonces hemos intervenido y hemos logrado ya la detención de 2 personas. Y además que de ellos ya hemos encontrado suficientes elementos porque se han encontrado rasgos de semen en el cuerpo de la víctima. Entonces, sí, de Lili, es que con eso el señor ya está en chonchocoro. Obviamente el juicio sigue, pero la universidad no se ha descuidado mientras yo he sido rector. Y espero que si me vuelven a elegir, obviamente, en ambos casos nosotros tenemos que seguir trabajando hasta lograr que exista una condena penal contra los autores. Uh-huh. Hay estudiantes, en el caso de la Verónica Chino, por ejemplo, estudiantes o docentes que estén suspendidos. No, lo que hay, lo que pasa es, ese caso, como estaba tan lejos el expediente, no se ha hecho una investigación seria. Y es eso lo que hay que trabajar ahora, ¿no? Ya con una nueva demanda. Yeah. Y en eso, obviamente, una vez que yo retorne, vamos a continuar a reiterar hasta su total esclarecimiento del caso, uh-huh, aunque haya pasado el tiempo. Uh-huh. ¿Qué hace la universidad, compañero Waldo, para controlar el encubrimiento que hay a los casos de violencia que existe dentro de la universidad, de parte de los docentes, de parte de los estudiantes mismos? ¿Cómo hacer que no haya encubrimiento dentro de la universidad? Claro. Dándole el respaldo a la mujer, a las víctimas. Porque esto del acoso sexual, por ejemplo, no es un tema nuevo en la universidad. Sí, totalmente. Es de antes. Y entonces, más bien, cuando las chicas denunciaban, ellas terminaban yéndose de la universidad. O sea, la víctima terminaba a veces desistiendo de su denuncia, porque inmediatamente le hacían un juicio por difamación, calumnia, etcétera. ¿Por qué? Porque sus autoridades no apoyaban. En mi gestión ha sido al revés. Nosotros hemos dado pleno respaldo a las víctimas, y fruto de ello, por ejemplo, en comunicación social, hemos logrado sacar dos docentes. Uno está ya clandestino, porque con el juicio que le hemos iniciado se ha escapado. Ya está fuera, por lo menos. Entonces, no nos hemos descuidado, porque es un tema que a mí siempre me ha interesado, porque no te olvides que yo, antes de ser rector, era estado en la defensa de los derechos humanos, y sigo. Entonces, ese tema yo no puedo dejar, y con más aún, con mayor razón en la universidad, donde hay problemas de esa naturaleza, siempre estamos dando respaldo a la víctima. Uh-huh. ¿Y cuántas denuncias entonces usted hasta este tiempo tiene sobre acoso sexual que existe dentro de la universidad? Mira, las denuncias han debido ser unas, podríamos decir unas 10, 15, ¿no? Pero ojo, eso no quiere decir que son los únicos casos. Lo que pasa es que es muy difícil lograr que una mujer denuncie. Así le des. ¿Por qué? Porque también hay una condena también. Claro, porque ya pues, ella, por más que yo le digo, yo te voy a respaldar, yo voy a dar la cara, yo te voy a defender, voy a mantener en secreto tu identidad, en fin, ya me dice. Viene su papá, también le convence, pero al tercer día ya no viene nadie. Se entiende, es muy complicado, muy difícil a una mujer denunciar estos temas, digamos, de violación o de acoso sexual. Es más fácil que denuncie el tema de que le han golpeado, por ejemplo, su marido. Pero estos de acoso sexual, es muy, muy, decir, hay que estar en el lugar de ellas, ¿no?, para saber por qué no se anima a denunciar. ¿Hay procesos, compañero? Claro. ¿Cuántos procesos? En este momento debe haber unos 5 procesos, pero el proceso... ¿De violencia sexual? ¿De acoso sexual? Sí, sí. ¿De parte de los docentes, estudiantes? Casi todos son docentes. ¿Sabes qué pasa? La estudiante y con el estudiante, ¿no?, varón, mujer, la relación es horizontal. Tú sabes que el acoso sexual se presenta generalmente en la relación... De poder. De poder. Y entonces... El señor de la casa con la empleada doméstica, contra la empleada doméstica. Trabajadoras del hogar ahora. No, trabajadoras del hogar. Después, el gerente contra su secretaria, el docente contra su alumna, el coronel contra la tenienta, ¿no es cierto? Hay una relación jerárquica de superioridad, si tú quieres. Y entonces... Para que exista acoso. Exacto. Entonces se aprovecha de esa situación de poder para pretender una relación. Entonces, cuando la mujer se niega a eso, ahí es donde sufre una consecuencia. Por ejemplo, pierde su trabajo, puede aplazarse en la materia, etc. Y el temor, muchas veces, de que ocurra eso, suele desembocar en que la persona acepte, contra su voluntad, digamos, una relación, salir con la persona, etc., ¿no? Por eso es importante darle la protección a la víctima, porque está en una situación de indefensión frente a una relación de poder. Compañero, nosotros acá también hablábamos hace rato de trabajadoras del hogar. ¿Usted sabe cuántas trabajadoras del hogar hay en la universidad o no hay? Sinceramente te digo, el dato no tengo en cuenta. Claro que hay. Ahí yo tenía en comunicación social yo tenía alumnas que eran trabajadoras del hogar. Pero el dato de decirte existen tal número de trabajadores del hogar, no lo tengo en este momento. No tienes. Y también acá nos estamos cuestionándonos el tema de ser chola está de moda. Y queremos saber también de usted, pues como director, si usted más o menos tiene registro de cuántas cholas hay dentro de la universidad o no hay. Todo eso a mí me gustaría muchísimo hablar también con usted, porque sabemos muy bien de su propuesta. Y bueno, muchas de las propuestas son creíbles, compañero. Hay muchas de las propuestas que parecen, pues, así también demagogia, ¿no? Así es, pienso. Entonces, por eso mismo también me voy con estas preguntas, por eso hay ¿no? que plantear cosas reales. Por eso, totalmente de acuerdo. Para no tomarle el pelo a la gente. Por ejemplo, algún candidato, sin entrar a nombre, está diciendo, les está ofreciendo a los estudiantes: ustedes ya no van a dar examen de grado cuando egresen. Ya no van a defender tesis. Directo van a tener su título. Mentira. De licenciatura, sí. Claro, eso no es posible. Hoy día, por lo menos, porque la norma en todo el país establece que tú, una vez que has egresado, después tienes que defender una tesis o dar tu examen de grado. Si no, no vas a poder tener tu título. Entonces, ofrecerle eso así, y se han hecho aplaudir. Entonces, claro. Es engañar, es faltar el respeto, ¿no? No hay que ser demagogo. Pero bueno, yo creo, para ya no eludir tu pregunta, ¿no? El tema está en que te respondo lo mismo que lo anterior. O sea, no tengo ahorita el dato numérico de cuántas cholas existan en la universidad, pero hay varias. Por ejemplo, específicamente en la carrera de medicina. En medicina no he visto, pero eso no quiere decir que no haya, el hecho de que yo no haya visto, ¿no? En comunicación social siempre he tenido varias cholas, ¿no? Es decir, me expresaré mejor. En mi curso han habido varias veces cholas, ¿no? Y actualmente tengo todavía una compañera. Ahora, lo que no le he preguntado en qué trabaja, no he querido ser muy indiscreto, digamos, ¿no? Pero es una compañera así bien disciplinada que viene. Y también en otros periodos habían, ¿no? Te comento también que recuerdo cuando era estudiante yo, y he postulado al Centro de Estudiantes en Derecho para mi reelección, esa vez. Y en mi fórmula estaba justamente una mujer chola, jovencita, que ahora es también abogada y es magistrada. No es la Cristina, es la... Otra es, ahorita, ¿cómo se llama nuestra compañera? Pero no es la Cristina Mamani. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, según usted, compañero, ¿el ser chola está de moda o es que realmente...? Es que no es un problema de moda, es un problema de identidad cultural. Tú eres como te has formado, tu identidad está ahí. ¿No es cierto? En tu forma de vestir, en tu forma de pensar, en tus trenzas, en tu pollera. Ahí está, y así te tienen que respetar, y tú misma así tienes que identificarte. Pero no por eso eres ni menor, ni más mujer, claro, ni menos mujer que otras. ¿Y cuántas más o menos usted ha visto entonces que se han titulado? O sea, ahora, no he visto muchas, eso sí te digo, ¿no? No he visto muchas, pero me acuerdo lo que les decía, la que se conformó conmigo el Centro de Estudios de Derecho en el año 83... No, Amalia estaba de magistrada en el Consejo de la Judicatura, la deben conocer. Sí. Es así, mi compañera en el PS1, hemos militado juntos en el Partido Socialista 1, y es una mujer honesta, capaz, canchera, como se dice, y hace prevalecer su talento intelectual. No la veo mucho tiempo porque ella está en otras actividades, ¿no?, judiciales, pero tengo esta experiencia, esa satisfacción. Fue la primera mujer dirigente universitaria chola. Ah, mira vos. Estamos hablando del año 83. bastantes años atrás. Entonces, quiere decir que, bueno, sí hay cholas tal vez que están estudiando, podemos ver a través de los medios de comunicación, pero es más fácil, compañero, yo digo que ser chola está de moda, disfrazarte para estar en la televisión y tal vez no te disfrazas tan fácilmente para ir a la universidad o para titularte como chola también, ahora, ¿no? Lo que sí he visto, y me preocupa esto, es que especialmente en este tema de elección de magistrados para la Corte Suprema, en fin, que algunas personas que antes no vestían pollera, ahora para lograr, ¿no ve que hay un cupo para los indígenas? Sí, se han puesto pollera. No sé si juzgar eso, si está bien o está mal, pero no lo veo coherente, ¿no? Porque uno tiene que ser como es en todo lado. No puedes cambiarte de atuendo para una cosa, después para otra, es decir, como querer mantener doble, triple identidad. No, todos somos uno solo. Yo tengo que presentarme ante ustedes como soy nomás, ¿no es cierto? ¿Por qué tengo que estar cambiando el discurso? Ponerte poncho. Claro, ¿no es cierto? Ahora, eso no quiere decir que cuando vas al campo, el cariño de nuestros hermanos campesinos sí, es claro. Entregarte un poncho. Sí. Y eso no te tienes que sacar mientras estés ahí, ¿no es cierto? Es otra cosa, por respeto. Entonces llegaré a mi casa y me sacaré, no voy con eso hecho bien farsante con mi poncho, no. Lo tengo como recuerdo, testimonio del cariño de los hermanos campesinos, que es diferente. Así es. Compañero, muchas gracias. Para finalizar, yo quiero preguntarle a usted, es lo que siempre me he preguntado también y lo que siempre me ha molestado también en la universidad. Usted cuando era joven, estudiante, ¿qué cosa hacía? ¿Era bailaba, iba así a los ensayos de la hinchada universitaria? ¿O le importaba más las luchas sociales en ese entonces? A ver, yo creo que le he dedicado gran parte de mi juventud a las luchas sociales. Desde muy joven... ¿Bailaba? ¿O había entrado a la universitaria entonces? Todavía creo que no había, ¿no? Pero sí bailaba, en donde... A mí me gusta bailar. Si quieres, ahorita te lo bailo. Bailamos más rato, ¿no? Saliendo del programa. Pero lo que pasa es que gran parte de mi juventud, yo ya desde muy joven he estado clandestino, o sea, perseguido por la dictadura militar, por mis ideas, por defender al pueblo, en fin, entonces, incluso tenía prohibido ir a la universidad porque llegaba y ya los paramilitares me estaban esperando, no me dejaban entrar a clases, ha sido duro. Pero entonces gran parte de mi juventud ha estado más bien destinada a la lucha social, pero eso no quiere decir que las oportunidades que he tenido para bailar, a mí me gustan mucho los tincus, me gustan las zampoñadas, los guaños, y también bailo obviamente música de otra naturaleza, en fin, he cantado también, hasta ahora canto cuando tengo alguna oportunidad, o sea, soy una persona tan común, tan consciente como cualquiera de ustedes. ¿Y qué cree usted? Yo preguntaba todo esto porque veo ahora, ¿no?, que ahí atrás están reprimiendo a la gente que está en manifestación y los universitarios, las universitarias, están bailando ahí al mismo tiempo que te claro. Hablo más o menos de la entrada universitaria pues, y están ahí. Es que hay que saber ubicarse, mira, la idea es... No está mal que bailen. Totalmente. El folclore es muy lindo. Pero eso no quiere decir que el estudiante solamente se tiene que ocupar de bailar, obviamente. Tiene que también estudiar y además dedicarse a la lucha social. La universidad siempre ha sido defensora del pueblo. Esa ha sido la característica de mis épocas. Nosotros siempre estábamos al lado de los fabriles, de los hermanos campesinos, indígenas, en fin, hemos apoyado. Me preocupa mucho cuando se despolitizan las cosas, ¿no? Y por eso en mi gestión incluso hemos tratado de recuperar eso. Y si Dios y las bases me dan la oportunidad de seguir una segunda gestión, vamos a profundizar esto. Y ahí me gustaría coordinar con ustedes, mantener una relación más cercana con las hermanas trabajadoras del hogar, con los pueblos indígenas. De hecho, he tenido con varios de ellos, pero... Nunca hay que decir que está todo bien, ¿no? Siempre hay que pensar que te falta. ¿Qué va a hacer entonces para que estos jóvenes tengan más compromiso social? También, como usted decía, ¿no? Bailar está bien, pero también deberías tener compromiso social. Hay que influir mucho. ¿Qué cosa tendrían que hacer? Hay que influir mucho en la cátedra. Es decir, los docentes, en mi opinión, no solo deben dedicarse a enseñar su materia, sino también a sensibilizar a sus estudiantes, a orientarlos en función de que cuando salgan profesionales que su profesión sea un instrumento de servicio a la sociedad y no solamente una forma de ganar plata, ¿no? Entonces, mucho depende también de la formación que se les dé para que nuestros estudiantes cada día sean más solidarios. Más comprometidos. Más. Con ahora, no se ve mucho ahora, eso es, hay que reconocer. Antes había más compromiso. Por lo menos en mi época había mucho compromiso. Ahora, como tú dices, están más preocupados en su materia, más preocupados más individualistas, ¿no? Más individualistas. Y eso es muy riesgoso. Hay que cambiar la mentalidad. Así es. Muchas gracias, compañero Waldo. No sé si mi compañera quiere decir algo más, pero creo que ya estamos sobre la hora. Muchas gracias, don Waldo. Gracias a ustedes por tan bonita conversación. Aprovecho el micrófono para enviar una vez más un abrazo cariñoso para todas las hermanas trabajadoras del hogar. Bueno, yo tengo gratos recuerdos con ella de este año. Me acuerdo que coordinaba con una antigua dirigente, no sé dónde está ahora. Casimira Rodríguez. Casimira Rodríguez, que fue después ministra de Justicia. Con todas ellas yo he coordinado. Por eso mi relación con ella siempre ha sido de mucha solidaridad, de mucho respeto, pero mucho cariño. Así es. Muchas gracias, compañero Waldo. Pues seguro que las compañeras nos están escuchando. Y mucha suerte. Muchas gracias.